nos ponemos en situación, como se suele decir, y saludamos ya a José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE. Buenos días, José Miguel. Buenos días, Raúl. Buenos días. Bienvenido. También a través de esas líneas telefónicas escuchamos a Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, igualmente. Muchas gracias. Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras, bienvenido también. Muy buenos días a todos. Y dentro de unos minutitos se incorpora Carlos Muñoz, que siempre acostumbra a llegar un pelín tarde, ¿verdad? Hay que ponerle una multa. Sí, que es verdad, ¿eh? Seguramente que así se espabile, ¿eh? Carlos Muñoz. Bueno, pues comenzamos con el PSOE, Camacho, como no podía ser de otra forma, es obvio. Y, qué raro. Claro. Y tras el Comité Federal de la pasada semana, Pedro Sánchez anunciaba su dimisión como secretario general del PSOE. Vamos a escuchar. Desgraciadamente, el resultado de la votación ha sido adverso a la propuesta que ha hecho la Comisión Ejecutiva Federal y, en consecuencia, como avisé y advertí ayer, si no prosperaba mi petición, mi propuesta, la propuesta de la Comisión Ejecutiva Federal, pues, lógicamente, yo no podía administrar una decisión que no compartía y, por tanto, he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general. Para mí es un orgullo ser militante del Partido Socialista y, en consecuencia, la comisión gestora que surja en las próximas horas del debate que legítimamente están teniendo en el Comité Federal contará con mi apoyo leal. Tras ese comité federal, militantes socialistas impulsaban esa recogida de firmas para que el liderazgo del partido se renueve tras la salida de Pedro Sánchez. Entró en marcha la gestora con Javier Fernández a la cabeza y decidía esta misma semana que la peor opción, según palabras de Javier Fernández, es ir a elecciones. Así está el asunto actualmente y la gran pregunta, la eterna pregunta, ¿iremos a terceras elecciones, Camacho? Pues cuando se reúna el Comité Federal del Partido Socialista, que es quien tiene esa potestad, y tome una decisión, lo sabremos. En estos momentos la resolución que hay aprobada por parte del Comité Federal es que no a Rajoy, que no a un gobierno del Partido Popular, y por lo tanto, si ese criterio se modifica, tendrá que ser el mismo órgano que aprobó esa resolución el que lo modifique, y hasta que no se reúna, que no sé si será el próximo día 15 o el 22, por ahí debe de andar, como muy tarde el día 22 de octubre, pues no sabremos cuál es la resolución final. Uh-huh. Juan Ramón. Pues es lo que dice José Miguel, que lo tendrá que decir el PSOE. Lo que ocurre es que no se entendería que hubieran abierto todo este proceso con todo lo que ello ha repercutido en la sociedad e incluso en imagen del partido para dejar las cosas igual. Yo pienso que no va, pero por un asunto de lógica, ¿eh? Yo no creo que la gente trabaje contra sus intereses ni nada por el estilo, entonces no tendría mucho sentido, vamos, pero uh-huh. Al final van a decidir ellos, efectivamente. ¿Cómo lo ves tú, Emilio? Yo creo que el acuerdo ya está tomado. Y estoy convencido de que va a haber una abstención por grupo, por no grupo, por un apéndice del grupo y le van a dar el parabién para que tome la rienda Rajoy. Y se ve porque las declaraciones de ayer, lo que sale hoy en los medios, bueno, el PSOE tendrá que presentarle a esa gestora lo que tenga que presentarle en esas fechas que se acaban de decir, pero como diría aquel que no, eso se palpa de que ya hay más de un 90% de beneplácito a que Rajoy tome la investidura. ¿No está tan claro como parece, Camacho, la cosa? No, yo no lo veo tan claro. Vamos a ver, primero aclarar algunas cuestiones con respecto a lo que decía José Ramón, que si no vamos a la abstención, ¿para qué hemos montado toda esta historia? Que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno. El sábado, hombre, cada uno opina lo que cree más conveniente. Pero el sábado pasado, lo que se sometía a aprobación del Comité Federal no era si el Partido Socialista se abstenía o mantenía el no a Rajoy. Lo que se votaba el sábado pasado en el Comité Federal es si había un congreso exprés en el mes de diciembre, unas primarias el día 23 de octubre y un congreso exprés a primeros de diciembre. Y eso fue lo que se sometió a votación y esa fue la votación que perdió la anterior ejecutiva federal. No se votaba en ningún caso ni se tomaba ninguna decisión sobre si el PSOE se abstenía o seguía manteniendo el no a Rajoy. Por lo tanto, eso es lo que ocurrió el sábado de una manera... Evidentemente yo no voy a negarlo para nada, porque yo además estuve allí en la calle, no dentro, porque yo no soy miembro del Comité Federal, pero quería estar y creía además que debía estar y estuve allí. Fue todo muy, muy desagradable. Y yo creo que ahora lo que debemos hacer es recomponer toda esta situación con sosiego, con tranquilidad, sin insultos, sin discrepancias, sino con mucho, mucho, mucho diálogo. Por supuesto que tenéis que recomponerlo, porque para el propio país es bueno que haya un partido a la izquierda moderado, con peso, pero vamos a ver, no me vas a hacer creer que de no haber mediado este asunto de la abstención o la no abstención hubiera sido igual lo que ha ocurrido el otro día. Yo no me lo creo, perdóname que te diga, José Miguel. Tú eres muy libre de creerte lo que creas conveniente, pero yo te digo que lo que ocurrió el fin de semana pasado fue eso. Otra cuestión es lo que haya detrás de eso. Pero lo que allí se debatía, lo que allí originó toda esta situación, es algo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo dentro del Partido Socialista, o por lo menos una parte del Partido Socialista. Y incluso ahí están las hemerotecas. El propio Pedro Sánchez, más de una vez y más de dos, dijo que no era entendible que nos pusiéramos a debatir o a discutir sobre nuestras cuestiones internas, sobre quién debe ser el secretario general o no secretario general, si debe haber congreso o no debe haber congreso, mientras no esté solucionado la gobernabilidad de España. Y a todos nos sorprendió mucho que al día siguiente de las elecciones en Galicia y en el País Vasco se salga en una rueda de prensa diciendo que la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, de mi partido, pues asume las responsabilidades políticas, y la asunción de esas responsabilidades políticas es la convocatoria de un congreso prácticamente una semana antes de abrirse la campaña electoral, si es que hubiese elecciones en diciembre. No era entendible y hemos mantenido que eso era muy complicado explicárselo a los ciudadanos. Y por lo tanto, de ahí se ha desencadenado pues en la situación que se vivió el pasado sábado en Ferraz. Nosotros siempre hemos dicho algo que me parece que lo dije la semana pasada aquí también en esta misma emisora, y es que es cierto, son unas palabras que no son de ninguno de nosotros, sino que es de un gran socialista que ya falleció, que fue Ramón Rubial, que decía que primero España, después el PSOE y después nosotros. Y esa era lo que nosotros hemos mantenido. Primero vamos a solucionar el tema de la gobernabilidad de este país en un sentido o en otro, o bien facilitando la posibilidad de que Rajoy presida el gobierno, o bien yendo a unas elecciones. Pero ese era el debate abierto. Y después, una vez solucionado eso, vayamos a resolver nuestras cuestiones internas. Si no, los ciudadanos no lo entenderían nunca. Pues, Camacho, tienes toda la razón en la manera que lo has explicado, que ese es el tema. Lo que pasa es que el fondo de cara a la calle, pues hombre, de aquellos barros o de aquellos barros vienen todo este fango que se tiene en estos momentos, ¿no? O que se ha venido teniendo. Sí. Porque desde hace mucho tiempo, lo que decía el que fue presidente del partido, con todo hombre aglutinador del PSOE, lo ha estado venido repitiendo Leguina, lo ha venido repitiendo el mío Felipe González, lo ha repetido mucha gente de los que han tenido una trayectoria muy importante en el Partido Socialista, y en el cual yo también soy de los que digo que efectivamente primero España y luego el partido. ¿Por qué? Pues porque había que dar soluciones al problema que tienen los 46 millones de españoles. Y yo creo que aquí Pedro Sánchez desde un principio ha venido ninguneando a parte de... Y es una manera de verlo yo, ¿eh? No es que yo tenga esa razón. Digo, no es ninguna razón, digo como yo lo veo. Ha venido ninguneando a parte del Comité Federal, porque en el discurso siempre ha metido alguna comilla donde ha dejado de ver cierto protagonismo y cierto tema personalizado en él. Yo nunca he entendido cómo un comité federal, después de unas elecciones perdidas, nadie le haya pedido responsabilidades y en cambio sí haya salido él diciendo resultó histórico. Yo nunca he entendido cómo después de esas vuelve a perder otras por otro bajón y se sigue en lo mismo. Yo nunca he entendido por qué nunca se le ha dicho cómo está bajando la afiliación del Partido Socialista. Digo la afiliación, no la militancia, lo que es la afiliación, lo que consta, como 200.000 aproximadamente de los afiliados. Y luego hay 5 millones de gente, de mucha gente, muy responsable, que vota a un programa socialista. Vota a un programa socialista en el cual tienes que tener, o entiendo yo, la consideración de tenerles ese respeto que se tiene cuando alguien va a depositar en la papeleta del Partido Socialista. Y en cambio, vuelve otra vez a ningunear al personal cuando él dice, voy a hacer una ronda de conversaciones, que es ahí cuando yo creo que el mismo presidente de la comunidad autónoma vuestra de Castilla y León, el de Extremadura, la de Andalucía y algunos más, se dan cuenta cuando dice, voy a hacer una ronda de consultas para ver cómo es lo que se puede hacer, pero no para postularme. Y ahí se le traba con el pie cambiado, como se suele decir, y ya le estaba él con el visto bueno, y además ya se sabe que es así, con el visto bueno de Podemos y con el visto bueno de Tardá y compañía, y ese chico que sale por la televisión y asusta, ¿no? El rancio este, que es así de claro. Y ya tenía los dos referendos preparados para dárnoslos a los españoles en el morro. Y yo creo que una cosa es, como bien se ha dicho lo que decía Rubial, España es lo primero, la unidad de España tiene que seguir existiendo, y los referéndums, para hacerlos, habrá que cambiar muchísimas cosas con el consenso del PSOE y con el consenso del Partido Popular, que son los dos mayoritarios que hay, y luego a partir de ahí entrarían en este juego de la democracia, que es muy importante, la consulta con todos, pero de su mano mayor, solamente por su ego personal de coger carretera hacia Moncloa, yo creo que ha sido su equivocación. Y a veces, ya sabes, las ganas o las ansias te llevan a cometer errores de bulto, y además para poderlos pagar como los ha pagado. Porque terminando diciendo, o estéis conmigo o estéis a favor de Rajoy, eso tampoco es una salida para dejar un cargo tan importante como es el del secretario general. Carlos Muñoz, buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo en lo que le pasó, lo que dijo Pedro Sánchez, que fueron unos resultados históricos. Es cierto. Fueron históricos para el Partido Socialista. También tenemos que me han llamado la atención unas declaraciones de Javier Fernández. A colación de lo que decías tú, Camacho, la semana pasada sobre primero España, luego el Partido Socialista, cosa que, vamos, aplaudo. Pero vi, según esas declaraciones, que no era lo que se estaba mirando, porque él dijo, no vamos a ir a terceras elecciones porque sería un desastre para el Partido Socialista. No dijo nada de España. Entonces me llamó muchísimo la atención. Dije, hoy están anteponiendo el partido. Mira, si no vamos a terceras elecciones, perfecto, encantado de la vida. Pero creo que lo está haciendo por el Partido Socialista. Y otra cosa, también yo creo que esto se hubiera evitado si los diputados tuvierais libertad de voto. Constitucionalmente la tenéis, lo sé, pero políticamente no la tenéis. Y ese sería el problema. Yo pienso que muchos problemas se quitarían si los diputados realmente no tuvieran ni sanciones ni nada por no tener por no votar lo que vosotros penséis o lo que creáis. Carlos, ese tema que está siendo muy recurrente estos últimos días de que cada diputado que vote en conciencia. No hablo del Partido Socialista, hablo de todos los partidos. No, me refiero en general. Eso podría convertirse en un auténtico gallinero. ¿Cómo Estados Unidos? José Miguel Camacho no es diputado nacional por llamarse José Miguel Camacho, sino porque yo iba dentro de una candidatura que es la del Partido Socialista. Yo milito en este partido desde hace, en el mes de mayo se cumplieron 30 años. Si yo no estuviera de acuerdo con lo que mi partido hace, con lo que mi partido propone, con lo que ha llevado adelante, evidentemente no estaría en el Partido Socialista y me podría presentar por otra fuerza política. ¿Pero no estás de acuerdo en el 100%? No, evidentemente. Entonces, tengo la posibilidad dentro de mi grupo parlamentario y dentro de los órganos de deliberación del Partido Socialista de dar mi opinión, y luego se termina votando. Y cuando se vota, pues lo que hay que hacer es aceptar esa votación. Eso es la democracia. Esto es una democracia representativa dentro de mi partido y que, por lo tanto, cuando se adopta un acuerdo, pues ese acuerdo es con el que todos debemos ir adelante. Si no, esto sería un gallinero y sería ingobernable, no solamente en el Partido Socialista, sino a todos los efectos. Yo a lo mejor voto a José Miguel Camacho, al Partido Socialista. Yo conozco a mucha gente del Parlamento Español y sé, vamos, sé positivamente que hay cuestiones que votan, yo qué sé, los parlamentarios, los diputados del Partido Popular, con la que algunos de ellos no están de acuerdo. Pero yo creo que nos debemos también a una cierta responsabilidad de lo que hemos aceptado en principio, porque aquí nadie le obliga a nadie a estar. Está claro. Aquí nadie obliga a nadie. Y por lo tanto, si no estás de acuerdo porque te supone un problemón de tres pares de narices, pues oye, pues deja el sitio a otro. Es que a lo mejor en la provincia de Toledo, por ejemplo, los diputados vais por las provincias, lógicamente. Sí. Entonces, yo como ciudadano de la provincia de Toledo, quiero seleccionar mis diputados. En este caso, digo, José Miguel Camacho, que es la persona que más me ha convencido. Por lo tanto, tengo que votar, bueno, obligatoriamente al Partido Socialista, lógicamente. Bueno, porque, mira, sí, eso, no, perfecto, pero es que yo quiero que tú me representes en el Congreso. Bueno, ya, pero te voy a poner... No Pedro Sánchez, te no las ideas de Pedro Sánchez. Que lo dice, ¿no? Pero el de Murcia. Pero es que la gente no lo distingue. Mira, eso, esa situación se da a la vez en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España. Y en el Senado de España cada ciudadano vota a quien quiere, a quien quiere, porque pone una crucecita. Sí, sí. No vota a los partidos, vota a las personas porque tiene que poner... Es lo único que me gusta del Senado. Ya, pero al final, el resultado del Congreso y del Senado es prácticamente el mismo. Prácticamente el mismo. Los que son de los que votan en el Congreso al Partido Socialista, en el Senado ponen las cruces en los candidatos que son del Partido Socialista. Por lo tanto, eso también es muy muy relativo, muy relativo. El tema de las listas abiertas. Yo soy partidario relativamente al tema de las listas abiertas. No te creas que me termina de convencer mucho por una razón. Al final, todo esto también es una cuestión muy de cara a la galería en cuanto al marketing que se puede hacer electoral o como lo quieras denominar. Y aquel que quiera ser candidato en listas abiertas, si económicamente no tiene las mismas posibilidades que otro de llegar a los ciudadanos a través de los medios de comunicación, de determinadas fórmulas que hay, ¿qué pasa? ¿Que no va a tener las mismas posibilidades? Es todo muy muy, muy relativo y bastante bastante complicado. Lo dije aquí y lo mantengo. Yo creo que la ley electoral hay que modificarla y hay que buscar una fórmula mucho mejor de la que tenemos. Que sea la de listas abiertas, a mí personalmente no me termina de convencer. Vamos a ver, no Cantabros. Carrancio, ¿qué opinas de las listas abiertas? Pues que no es sencillo. Yo, en principio, sí me gustan las listas abiertas, pero tiene razón Camacho en que no es igualitaria la concurrencia a las listas abiertas. No sé, podemos ver el ejemplo de la antigua Roma, si queréis, ¿no? Pero es verdad que sí habría mucha discriminación entre quien posee medios económicos y quien no. O Estados Unidos. O Estados Unidos con las primarias y todo esto. Habría que arbitrar alguna medida correctora. Desde luego, mucho mejor que ahora. Pero yo sí me encuentro, bueno, desde siempre, en las listas, por ejemplo, que representan a Cantabria, que hay gente que me gusta en diferentes partidos y que igual mi votación iba dividida entre gente de un partido y de otro antes de estar donde estoy, ¿no? Ahora mismo, pues, en fin, llegamos aquí, llegamos por primarias. Luego sí quería puntualizar algo que ha dicho Camacho, que es con lo único que no estoy de acuerdo. Porque en todas las dificultades que plantea, lo mismo que cuando se habla por circunscripciones, ¿no? Como el sistema británico y tal, pues en realidad no representa la proporcionalidad del voto, porque puedes encontrarte con que haya un 49% del voto que se encuentre con cero escaños en el Congreso, ¿no? Esto de que cuando alguien no está de acuerdo se va. El problema que tenemos, sobre todo en los partidos más ancianos aquí en España, es que tienen un montón de cargos electos que no tienen oficio ni beneficio. Y además, podría dar nombres y apellidos, me da igual en parlamentos regionales que en parlamento nacional. Son personas que tienen, pues, mi edad, sobre 50 años, pero que no han trabajado nunca fuera de la política. Cierto, entonces, cierto. Claro, ¿cómo van a coger e irse? ¿A dónde? No está. Tendrán luego que dicen, ¿qué hay de lo mío? No es claro. Tan cierto, no es tan cierto. Yo, mira, aquí no más lejos, en el Parlamento Cantabria somos 35, ya te aseguro yo que al menos un tercio está en esa situación. Y si lo extrapolamos, pues probablemente en el Congreso de los Diputados hay otros cuantos, y eso que ha habido renovación en las últimas elecciones. Pero sí hay un porcentaje grande de ellos que están en esa situación, que si no han sido diputados han sido directores generales escogidos, cargos de confianza, vaya, y si no, no sé qué, vamos, que acabaron la carrera en su día y no han trabajado jamás, ni en la administración pública ni en la empresa privada. Tenemos un presidente de Castilla-La Mancha que es así. Pues y muchos más casos. Tenemos un presidente de España que ha trabajado muy poquito. También. O sea, es que no hay que ir muy lejos para buscarlos. Emilio. Hombre, pues es que es más de lo mismo, pero yo no quisiera ligar el tema. El tema es que ahora mismo ¿vamos a elecciones o no vamos a elecciones? Y ahí es lo que me preocupa a mí. Lo de las listas abiertas es otro debate que se ha abierto. Creo que no iremos. Y creo no que vamos no iremos. A elecciones porque... Y además yo le voy a decir a los... Es que la oportunidad que tiene ahora mismo el PSOE para dar un giro de timón grande y volver a... Porque es que esta izquierda del PSOE se necesita en este país, es que se necesita. Pero no ya con paños calientes, esto y lo otro, no. Se necesita porque tiene que haber un Partido Socialista fuerte y duro, y además, aunque la socialdemocracia ahora mismo está pasando a nivel general un bache, una laguna grande, aquí en España se necesita. Y se necesita además dando el golpe de timón, y lo voy a decir claro, que es quitándose de encima los populismos. Y hay que desecharlos. Tú no te puedes dejar arrastrar con 130 y tantos años de experiencia en este país, aunque parte de ellos los hayas tenido que haber ejercido fuera de ello, con el populismo. Y el populismo ya hemos visto lo que nos está trayendo y lo que nos lleva. Nos trae más deuda, nos trae más cacharrería y nos está equivocando o haciendo equivocar. Emilio, mira qué fácil es, lo tendrían ahora el Partido Popular y el Partido Socialista para decir, vamos a poner a Podemos en su sitio. Es que, vamos a pactar Castilla-La Mancha, vamos a pactar el Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Barcelona, y nos le quitamos del medio a Podemos, que ya han demostrado para lo que no valen. Hay que quitarlo del medio del populismo. El populismo, no que desaparezca, ni mucho menos. No, yo estoy diciendo quitar, porque mira, ahora mismo estamos viendo todos los errores que se están cometiendo y cómo estamos. Y si estamos subiendo un 3% y pico en la economía, que es lo que dice Europa, por la inercia, hombre, hay que aprovechar el tirón, por lo menos a ver si podemos ir quitando esa deuda que tenemos tan grande y poder ir dando salida al paro que tenemos y a las inversiones que hacen falta, porque claro, las inversiones de la gente de afuera o de las empresas extranjeras se lo están pensando y mucho con ciertos planteamientos y con cierta inseguridad jurídica que se tiene en este país. Y eso nos hace a nosotros retroceder. Y no estamos nosotros, y digo nosotros, el pueblo, como para seguir estando padeciendo un calvario, por llamarlo de alguna manera, en el día tras día, en el cual, por unas simpleces políticas, pero duras, no somos capaces de tirar para adelante y dejar de rasgarnos las vestiduras. Decíais quitar de medio a Podemos. No, quitar no, ponerle en su sitio, decir, no, vamos a arrinconarte, vamos a dejarte donde te mereces estar. Donde no te mereces estar es con 70 y tantos, creo, diputados que tienen las mareas, los mareos, ah, pero etcétera. Eso es lo que le han dado los ciudadanos. Los ciudadanos. El problema de este país no es arrinconar a Podemos ni arrinconar a nadie. No, ponerle en su sitio. El problema de este país es que seamos todos responsables y saquemos esto adelante, independientemente de quien esté ahí. Que Podemos plantea cuestiones desde el punto de vista de la pura demagogia, pues oye, pues lo que hay que hacer es no hacerle ni caso. Hay otras mayorías dentro del Parlamento español, pero Podemos tiene, como dices tú, con las mareas, con el común, con toda esta historia, tiene 70 diputados porque los ciudadanos les han votado, y por lo tanto eso también hay que respetarlo. A partir de ahí, bueno, pues yo estoy convencido que mi partido, que es lo que me puede preocupar en ese caso, va a hacer un ejercicio de responsabilidad como lo hemos hecho siempre. Y la situación interna que estamos viviendo, que es muy complicada, la más complicada que yo he visto en estos 30 años de militancia dentro del Partido Socialista, estoy convencido que la vamos a resolver. Y hay una cuestión que a mí me da muchísimas garantías en todo este proceso, que es precisamente el haber colocado como presidente de la gestora a Javier Fernández, que es un socialista como la copa, un pino histórico de muchos años y con unas raíces dentro del partido que a mí personalmente me ofrece muchísimas garantías. La abstención del PSOE, eso sí, agravaría ese divorcio regional con Podemos. Hay distintas regiones que están ahí, dice la noticia. Pero bueno, si Podemos, yo creo que no puede provocar ningún problema en Castilla-La Mancha, puesto que no va a apoyar al PP. Como no va a apoyar al PP, va a dejar gobernar al PSOE. Yo creo que hablaba hace unos segundos de la responsabilidad. Allá va el señor García Molina con su responsabilidad, pero lo que está claro es que si bloquea... Hombre, yo estoy convencido que no va a presentar una moción de censura con el Partido Popular. Claro. Creo. No, yo pienso que tampoco. Bueno, ayer por la noche leía que en una ayuntamiento, creo recordar, de Albacete, creo recordar que es, no recuerdo ahora mismo exactamente dónde, creo que era de Albacete, pues ha presentado una moción de censura contra una alcaldesa del Partido Socialista, junto, esa moción de censura, Podemos, Partido Popular y Ciudadanos. Bueno, allá cada uno con sus situaciones, pero en este caso concreto de la gobernabilidad de Castilla-La Mancha, yo no creo que haya ningún problema en esa gobernabilidad, pero lo que sí que puede haber es un cierto en cuanto a la posibilidad de que vayamos hacia adelante. Ayer 7 medidas le votaron que no salgo ninguna adelante. Sí, sí, pero curiosamente Podemos no presentó ninguna. Bueno, si es que Podemos no presenta nunca nada, pero ya, si es que ya, es por eso digo que lo que me preocupa es ese posible bloqueo a los presupuestos para la comunidad autónoma. Es que puede haber incluso, se hablaba de unas posibles elecciones en Castilla-La Mancha. A partir de ahí, bueno, pues ya veremos a ver cuál es ese ejercicio de responsabilidad, si es que están dispuestos a hacerlos. Si ellos plantean que lo que pueda ocurrir a nivel nacional lo van a trasladar, como alguna amenaza le he oído al señor Echenique, a las comunidades autónomas, sí. Yo personalmente creo que se equivocan. Que se equivocan porque Madrid lo perderían, por ejemplo, si el Partido Socialista lo hiciera lo mismo. Sí, pero no todos somos iguales. Nosotros no somos de aquí a cambio de esto otro, no. Yo creo que eso no es la cuestión. Nosotros en eso creemos y somos bastante más responsables de lo que pueda ser esta gente, pero oye, yo creo que esas cosas al final terminarán pagándolas si van por ese camino, pero uh-huh. ellos sabrán. El caso es que Rajoy rechaza otras elecciones, no pondré ninguna condición a la investidura, el presidente se limita a señalar que lo mejor sería un gobierno que dé estabilidad, seguridad y también certidumbre. Carrancio. Sí, hombre, lo mejor sería un gobierno gobernado por alguien que no tuviera la sombra de la corrupción encima. Pero hay lo que hay y tendrá que adaptarse, tendrá que demostrar su cintura política. O sea, lo que quiere es que le apoyen en el gobierno, que le apoyemos nosotros de Ciudadanos o que le apoye el PSOE con una carta en blanco para hacer lo que quiera. No, hombre, se tendrá que acostumbrar a que la democracia, cuando uno no tiene mayoría absoluta, hay que negociar. Y yo creo que eso hasta ahora ha faltado. ¿Y qué problema puede haber habido con Ciudadanos? Que Ciudadanos ha sido el único partido que ha facilitado las cosas para el gobierno, tanto para el Partido Socialista en las anteriores negociaciones como para el Partido Popular ahora. Y en las dos elecciones ha tenido un descenso de votos. ¿Por pues qué? Sí. ¿Qué castigo hay ahí? ¿Qué lectura se puede dar a esto? Porque es que hablan de si hubiera unas terceras elecciones, bajaría también otro poco más. Hay varias cosas. Y ha sido el único que ha facilitado el gobierno. Sí, sí, y yo creo que hemos hecho lo correcto. O sea, aquí creo que también. Se habla mucho de responsabilidad, pero yo lo siento, en el PSOE en muchos momentos de los últimos tiempos la he echado en falta. Pero probablemente no hubiéramos llegado a esta situación si hubieran sido más responsables y hubieran mirado más por España que por otros intereses. Ciudadanos eso lo ha hecho y sabemos que nos puede costar votos, pero estamos ahí para lo que estamos. Y luego hay cosas más complicadas. Mucho del descenso que hemos tenido, hemos perdido 8 diputados entre una vez y otra, pero muchos de ellos han sido por cientos de votos. Y ahí ha habido una campaña donde hablabais antes de arrinconar al populismo, ¿verdad? Pues es que el problema es que yo veo personalmente que al Partido Popular le viene muy bien ese populismo. El agitar el espantajo, el voto del miedo a última hora, el agrupar, digamos, voto en ellos como los únicos que pueden parar esto y tal. Lo están utilizando de una manera u otra. Y los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, la inmensa mayoría en España, pues sabemos que no son precisamente independientes. Yo lo siento. Uh-huh. Obedecen a unos intereses políticos determinados y, bueno, pues por eso en su día potenciaron a Podemos. Ellos sabrán por qué y por eso ocurre lo que ocurre. No tenemos el mismo acceso a los medios de comunicación para explicar nuestra postura a nosotros que lo que puedan tener otros partidos mayoritarios. Porque no soltáis dinero. Entre otras cosas, por eso, claro. Claro, claro, no, es así. Totalmente. Es así. No tenéis poder para dar anuncios ni soltar dinero. Aquí en Cantabria sé lo que me estoy diciendo. Nos han pedido eso, publicidad, y claro, cuando les dices, pues es que no disponemos de presupuesto para eso, pues no te dicen nada, pero yo sé que evidentemente alguien que paga publicidad en un momento dado pues va a estar siempre un poco mejor mirado. Es una empresa privada, tiene que sobrevivir. Y es comprensible también, pero luego la realidad es que se distorsiona un poco lo que llega a través de los medios de comunicación a la población. En definitiva, Emilio, ¿qué? ¿Terceras elecciones o no? Que esa es tu gran pregunta. Después de escuchar a Carranci y de conjugar los verbos que ha conjugado, que no voy a estar en desacuerdo con ellos, yo creo que también en Ciudadanos ha pasado algo que es muy importante, ¿no? Y es que las limitaciones de cada uno son las que son, y en Galicia se pierde como se pierde, y es porque es quien tira del carro es una persona y es Albert Rivera. Y en el País Vasco se pierde por lo mismo. Y entonces, claro, donde no tienes líderes consolidados territorialmente, es muy difícil sacar los pies del caldero. ¿Con agua o sin agua? Es dificilísimo. Aparte de todo lo que ha dicho Garrancio, de medios de comunicación, de dinero, de esto y del otro. Y yo creo que no le ha pasado factura el firmar con el PP. Yo creo que no. Lo que le ha pasado es que, al final, la incertidumbre de Ciudadanos, en blanco o en negro, es lo que le lleva a que mucha gente se le haya marchado, aparte de las campañas que ha podido tener en contra. Pero sigo pensando, mientras que todo dependa de una cabeza, solo mal se puede ir por el mundo, y más por España. Porque es que al final tú necesitas de un equipo consolidado, de un equipo con palabra, con un equipo con imagen y con un equipo que convenza. Y además que sea en todo el territorio, que no sea una persona solo la que diga, hombre, mira, para eso tenemos al Papa, ¿no? Los que son creyentes saben que el Papa es donde va, lleva las mayores manifestaciones del mundo, y no todo el mundo tiene esa capacidad, porque todos trabajan para él. Y aquí, en este caso, aparte de trabajar para los españoles, que es lo que hay que hacer, los líderes tienen que tener equipo de derecha e izquierda y que sean conocidos. El caso es que los días siguen corriendo y, bueno, aún no sabemos nada. Abstención, sí, no, pero que todavía está esa incertidumbre. Yo creo que estará la última hora, el último momento, en el último minuto, último minuto del partido. Para dar emoción al asunto. Para dar emoción al asunto, o para que no haya nada en contra en ese momento, no se levante. Las propias militantes de los partidos no se levanten en contra de la posible decisión que pueda haber. Yo pienso que sí que va a haber un acuerdo o una abstención, llamémoslo como queramos, si es que me da igual, si es que la abstención me da igual, vamos. Pero que yo creo que sí que va a haber la posibilidad de ese gobierno sin otras elecciones. Por eso mismo, lo que pasa es que, claro, hay que calmar un poco a la militancia del PSOE o intentar convencer a esa militancia de decir, bueno, vamos a tranquilizarnos un poco todos. O a lo mejor vamos a dar libertad de voto en el Congreso de los Diputados y ya sabemos quiénes están de mi lado y quiénes están en contra. No lo sé. Eso te garantizo que no va a ser así. No va a ser. Vale. Ojalá si fuera así. Pues veremos qué es lo que sucede, como siempre decimos, cada semana, porque aún no está tan claro el asunto. Oye, ¿qué pasa con el Parlament? No sé si os interesa este asunto porque redobla su desafío al Tribunal Constitucional. Sí, nos interesa, nos debe interesar, y además mucho. Muchísimo. Por eso, uno de los problemas más graves que tiene este país y que influye o ha influido mucho precisamente lo que estábamos hablando antes. Los populismos. No. Joder, con los populismos, es Carlos. Es así, me estoy refiriendo a eso. Si este país no tuviera el desafío soberanista que hay en Cataluña, sí, tendríamos gobierno hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, desde diciembre que fueron las elecciones. Estoy convencido de ello, porque de hecho así ha sido hasta ahora. El Partido Popular, igual que el Partido Socialista, yo no tiro balones fuera, pero el Partido Socialista y el Partido Popular han gobernado este país con el PNV y con Convergencia y Unión. Pero eran otros momentos totalmente distintos. Ahora, cualquier partido que se plantee ahora gobernar de la mano o con los votos de lo que era antes Convergencia o de Esquerra, evidentemente estaría cometiendo un error gravísimo, gravísimo, porque tú no te puedes, no puedes sostener la gobernabilidad de España precisamente con quien la quiere romper. Y por lo tanto, lo que ocurra o lo que está ocurriendo en Cataluña nos debe interesar y preocupar mucho. ¿Habrá referéndum en 2017? Que, bueno, habrá, bueno, o no habrá. Se ha anunciado. La convocatoria está ahí. Yo estoy convencido que no lo va a haber. La otra vez hubo un referéndum de esto en elecciones de urnas de cartón. Pero estamos hablando de los populismos y es que eso es un populismo. Prometer una cosa que realmente, o sabes que legalmente no es cierta, es imposible de llevar, de ser viable, eso es una demagogia, un populismo. No. Y eso es mentira, aparte de mentir al electorado, eso está claro, o al ciudadano. Yo creo que no es populismo, es algo mucho mucho más grave lo que está ocurriendo. Es engañar. En Cataluña, a mí personalmente me preocupa mucho y creo que nos debe preocupar a todos. Pero que siguen adelante, es decir que ahí está. Que no, yo creo que siguen adelante hablando, desafiando, y no se preocupan de otras cosas, no se preocupan lo que decía Inés Arrimadas, por ejemplo, de los comedores escolares, no se preocupan de nada, eso nada. Pero es que incluso al propio ciudadano catalán parece que da la sensación de que no le preocupa nada de eso, de los comedores escolares y de la falta que tienen ahora mismo en Cataluña. las obras que tienen de otras cosas, de televisiones, canales, etcétera, etcétera, y las faltas que tienen en temas de farmacias, en temas de colegios, en temas de comedores, en temas de sanidad. ¿Por radio? Efectivamente. Juan Ramón. Pues un desastre. Yo lo siento porque voy a enfadar a alguien, pero gran parte de lo que está pasando en Cataluña tiene la culpa los dos grandes partidos españoles. Han sido cómplices de los nacionalistas históricamente siempre. Y han tapado sus vergüenzas y les han financiado por encima del resto de España. Y cuando no han intervenido en tripartitos, como los dos tripartitos catalanes, donde estuvo el PSOE con una actuación, vamos, no sé cómo calificarla, pero buena no. Y con pactos extraños donde se demonizaba al contrario y no soy precisamente del que aislaban, ¿no? Pero esas cosas democráticamente tienen un pase, no tienen un pase, vamos. Y la culpa y de que se vengan arriba y que mañana digan y ahora vamos a hacer otro referéndum y tal, es porque no ha habido una respuesta seria del Estado como tal nunca, con la ley en la mano, si no hace falta más. No la ha habido. No ha habido ese impulso político que hay que dar para responder a estos señores desde el minuto uno. Y rapidez, mucha arriba. Rapidez. No, claro. Se pueden estar 3-4 años en la fiscalía investigando. No, no, señores, usted ha cometido una ilegalidad, usted pague por ella. Ya está, así de claro. Y ya está, como cualquier ciudadano español. Pero lo que pasa es que da miedo, es que da mucho miedo. Es lo que yo iba a decir. Da mucho miedo esposar a un presidente de la Generalidad o a... ¿Y por qué da miedo? Ay, claro. Da miedo, claro que da miedo. Claro, ahí estamos. Por eso decía yo el otro día... A ver si vamos a terminar la tertulia como el otro día. Está la familia Puyol, que no se sabe el dinero que tienen por ahí de una procedencia no muy clara. Y hace 4 días se le ha quitado el pasaporte a uno de ellos, pero es que no hay medidas cautelares. Que claro que no, pero ¿por qué va a haber medidas cautelares? ¿Por porque le tiran de la manta, y tiran de la manta, y no le gusta ni al PSOE ni al PP que tiren de la manta. Me temo que por desgracia algo de eso. La instrucción de todo el caso de Puyol la están llevando el PSOE o el PP. Por desgracia. Me parece que hablamos con una ligereza tremenda. No. Es que la justicia, sabiendo dónde está la justicia, está más politizada de lo deseado. Efectivamente. Esa es la desgracia que tenemos en España. Tremendo. A mí yo creo que deberíamos hacer un análisis serio, serio, de verdad. No, pues no lo veo, o no lo oigo, perdón. Porque creo que deberíamos analizar, cuando se dice, no, es que la culpa es del PP y del PSOE. Mira, yo puedo asumir la culpa del PSOE y además sin ningún problema. Y algunos errores estoy convencido que hemos cometido. Pero hay un dato que es muy importante y que creo que es el más significativo de todos. Es cuando gobernaba el Partido Popular, ¿qué representación obtenía los independentistas? Es que me estoy refiriendo a Esquerra y a Convergencia fundamentalmente. Y cuando gobierna el Partido Socialista, ¿qué representación tenía? Y es algo que hemos dicho por activa y por pasiva en el Parlamento y en todos los debates cuando sale este tema. Cuando gobierna el Partido Popular es una fábrica de crear independentistas. Es una fábrica. Automáticamente se disparan los resultados tanto de Esquerra como de Convergencia. Por algo será. Entonces, nosotros lo que estamos convencidos no es que haya que darle la razón a lo que plantean desde Cataluña. Pero lo que no se puede hacer es estar permanentemente con el látigo, con la amenaza de los tanques que dice Carlos ahora, y con algunas otras barbaridades. No, pero eso ayuda. Es que Carlos lo ha comentado aquí, lo comentó la semana pasada como chascarrillo, pero es que eso mismo se lo he oído yo a un ministro del gobierno de España. ¿De qué manera entonces lo haces? No digo que lo haces. No, pero es que me parece una auténtica barbaridad que la respuesta sea esa. Me parece una barbaridad. No es ningún chiste. Cuando se ilegaliza Herri Batasuna, lo que decía todo el mundo es que se iban a incendiar las calles del País Vasco. No sucedió nada. Uh-huh. Se aplicó la ley y punto. Y eso es lo que echamos en falta a los españoles, favor, que se aplique la ley. No, pero no comparemos una situación con otra. No, claro que no comparamos. Estaban matando gente en la calle. Efectivamente. O sea, es que no hablamos de tanques. Hablamos simplemente de aplicar la ley. Y hay una lasitud desde el gobierno central de aplicar la ley terrible. Y eso se echa en falta. Porque si cualquier persona individual transgrede la ley como estos señores, o hace las declaraciones que hizo en su día Atucha diciendo que iba a desobedecer y que no sé qué, y no pasó nada, cualquier persona normal va derechita delante del juez. Yo te digo que si se aplica la ley, en Cataluña sí que se incendian las calles. ¿Qué te parece, Emilio? No se incendia nada. La ley está para cumplirse. Sí, por supuesto. Que se hacen por parte de todos, tienen su seriedad y tienen su contraste, y es lógico que no opinemos igual. Aquí hay una cosa clara. La culpabilidad de lo que pasa con la justicia la tiene quien ha gobernado en este país, que son tanto el PSOE como el PP. Y luego se han sumado al carro el resto de partidos, porque todos han puesto al juez que les ha interesado en el tribunal que les ha interesado. Ciudadanos no, ¿eh? Y eso es algo que está ahí. A partir de ahí... Emilio, Ciudadanos no. Porque no estabais de momento, hombre. Bueno, pues cuando estemos y lo hacemos, nos dices. Es que precisamente llevamos en el programa el eliminar eso. Sí, bueno, ya sé yo lo que lleváis. Digo, digo la trascendencia de lo que tiene. Y al final pasa lo que pasa. Cuando la justicia la ponen los mismos jueces, los mismos políticos, pues hombre, el ascender, el no ascender, el cambiar de toga, el no cambiar de toga, trae lo que otra. Pero no deja de ser menos cierto de que tenemos un juicio ahora de tarjetas BLA, tenemos un juicio del Gürtel, que lo tenemos ahí un tal Granados que le han vuelto a meter 2 años más de prisión por miedo a que se escape por ahí corriendo, y resulta que tenemos unos temas políticos de Cataluña en el cual a mí me parece que no es nada broma lo que están haciendo, porque está perjudicando a la nación que se llama España, que es el Puigdemont este con la Forcadell y más y compañía, que parecen unos mariachis pero sin saber tocar, que lo están fastidiando todo, y que todavía ahora se está empezando a ver que el fiscal aconseja y o dice de que hay que empezar a ponerles en su sitio. Bueno, pues la justicia, como de costumbre en este país, hasta el momento se la tiene bastante confianza, pero tarda mucho en sacar los temas. El Gürtel salió en el 2005 y estamos en el 16. Ojo, ¿eh? Los temas de otros sitios salieron en el 2008-2009 y estamos en el 16. Y eso es lo que lleva a la desconfianza del pueblo, porque como bien se ha dicho por parte de alguno de los comentaristas o de los tertulianos, es que cualquier español ya había pasado por el tribunal y ya estaría pues en esa cárcel, que probablemente donde iría estos no habría televisión, ni piscina, ni masajes, ni esto ni lo otro, pero donde van estos, como las han hecho para ellos, pues probablemente tengan todos los acondicionados de mejoras de salud y esto, para que vivan como lo que han vivido siempre. Sí, pero es que luego, después con estas causas tan largas, prescribe todo. Y termino. Los tiempos son muy importantes en la justicia, porque al final los chorizos se lo llevan, lo tienen y no lo devuelven ni pasan a la cárcel. Eso es lo que fastidia. Los tiempos con lo que tarda la justicia. Y cuando la justicia o un ministro de justicia no pone los medios como hay que poner en sanidad, como se pone en otros ministerios, algo hay que por qué no se mueve esto. Y los medios en la justicia tienen que estar, hombre, con las técnicas que hay ahora de los ordenadores, del internet, de esto y del otro, hombre, no se puede estar tardando tanto ni creando tantos folios para que luego, hombre, yo no voy a decir que no se los lean, pero que cada abogado que proporciona ahora al Gürtel nos cuesta 35.000 euros cada uno, y no es de salario, solamente es de ayudas a que sigan leyendo esos de oficio, que tienen que seguir trabajando. Y eso es verdaderamente, hombre, una desgracia para el pueblo. Y encima, de cara a la inseguridad jurídica, lo he dicho antes y lo voy a decir ahora, eso da que las empresas marchen de Cataluña y tampoco se quedan todas en España, ¿eh? Bueno, yo lo que traigo entonces de esas opiniones es que los políticos no deberían apoyar ahí para que los jueces estén, ¿no? En ese caso. La separación del poder judicial, lógicamente, es una cosa que debería de estar firmemente demostrada. Y bueno, el Tribunal Constitucional, lógicamente, dejar de decidir y dejar de elegirle quien le elige el Constitucional. Y el Supremo. Y el Supremo, efectivamente. Claro. Entonces, y todos. Claro, claro. Si es que la política tiene que estar totalmente aparte del tema judicial. Totalmente aparte, porque es que si no, no genera confianza. Los máximos interesados en eso que estáis planteando deberían ser los propios jueces, ¿no? Que ellos eligieran entre ellos, claro. Que son sus representantes y tal. Yo os recomiendo que habléis con ellos. Os recomiendo que habléis. ¿Prefieren con ellos? Que les designe un político? No, yo no lo digo. Os recomiendo que habléis con ellos y que orden su opinión. Hombre, quizás si son designados por un político, el político ese promete cosas que si son entre ellos no van a tener. Que el Poder Judicial esté nombrado a dedo por el poder político. Es que el poder judicial, dicho así, que el poder judicial esté nombrado por los políticos, suena feo. ¿Quién nombra al Consejo General? Es el órgano superior. Sí, no, que además la última modificación que hizo el ministro de Justicia Gallardón fue para acabar de amarrarlo, y los que no nombraban a los políticos que los nombraran también. Y tuvo que dar marcha atrás. Pero fíjate en qué por no hablar de esto viene todo el año 85. Aquí el primer pecado le tiene el señor Felipe González con Alfonso Guerra. Todavía me acuerdo cuando ya Montesquieu ha muerto. Felipe sin dimitir, fíjate. Bueno, fíjate, no dimitió, ¿no? Pero es que los que han llegado detrás... No, ha no, pero es que luego lo han ido prometiendo todos. Lo han prometido todos y ninguno lo ha cumplido. Por favor. Aznar lo prometió también y no lo cumplió. Y tampoco lo cumplió Aznar. Efectivamente. Claro que no. Rajoy también lo prometió y tampoco lo cumplió. Y Zapatero lo cumplió. No, es que no interesa cumplir. ¿Por qué no interesa cumplir eso? Rivera no lo cumplió porque no gobernaba. Ah, Rivera, pues efectivamente. ¿Cómo se llama ese juez que conoces, Carlos? Vamos a hablar con él, a ver qué nos dice. A ver si sacamos esa conclusión. ¿Qué conoce? ¿Cómo? A ver si damos respuesta a esa pregunta de Camacho, ojalá, evidentemente. Señores, Emilio Decos, ex sindicalista de Comisiones Obreras, muchísimas gracias. Pues nada, a vosotros por invitarme. Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, gracias también a ti. Muchísimas gracias a vosotros. José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE, gracias otra semana por estar con nosotros aquí. A ti, Raúl. Y Carlos Muñoz, evidentemente nuestro economista y también tertuliano habitual, gracias. Gracias. Bueno, que tengáis un buen fin de semana. Igualmente. Igualmente, Emilio. Hasta la próxima semana, señores. Adiós. Pues sí, nos vamos. Dejamos esa tertulia, ese boletín informativo que llega en apenas, nada, un minutito. Y nosotros que volvemos en la segunda hora del magazín con más asuntos. Tendremos a Leticia García. Ya sabes, en Aquí Contamos Todo. Tendremos lo que nos cuentan nuestros compañeros en esas emisoras hermanas, desde Radio Juventud, pasando por el País Vasco, también por Cantabria, por Costa Blanca y Talavera de la Reina. Todo esto sin moverte de este dial, ya sabes, de esas ondas, las de hoy de radio. Saludos de Raúl Gutiérrez. Sé feliz. Adiós. Que vuelvo a la segunda hora, ¿eh?